Néstor, en 3 de las últimas 4 veces que viniste a la Argentina, no fue a comienzo de temporada, sino que llegaste en recambio, en Atenas, en Quimsa y ahora acá. Porque me quedo de vacaciones en un rato. Sí, algo totalmente opuesto a tus inicios en estudiante, Peñarol y Boca. ¿Cuánto te molesta o te jode no poder empezar la temporada para armar el equipo como vos te gusta? ¿Cuánto te conviene o no esta fama bien ganada que tenés de conseguir cosas rápido de tus jugadores? ¿Y cuánto te favorece o no lo que te queda Sí, en con esto? mucha, No, bueno, pero tenés pero 27 con la partidos de regla. liga, tenés la Final Four del Super 20, la Champions y la Copa Intercontinental en menos de un mes. ¿Cuántos partidos? Sí, a principio de temporada. Sí, a principio de temporada. Sí, a principio de temporada. Sin pretemporada. Siempre temporada. No, yo creo que yo en mi carrera me he dado cuenta que cuando estoy con un equipo es porque yo tengo que tener muchas ganas, ¿no? Y entonces también me ha pasado que muchas veces los entrenadores ponemos reglas absolutas, ¿no? No, yo quiero hacer el equipo, ¿no? Y en la pretemporada, y hoy con tantos partidos que hay, ¿no? Y presiones, empezaste la pretemporada. Primer partido oficial, pues te puede tocar perder. Y parece que te hubieran eliminado en primera ronda. No sé si me entendés lo que digo. Entonces, no sé si. No hay nada absoluto que sea tan importante empezar, ¿no? Porque tampoco ves los errores, ¿no? Vos cuando venís como un paracaidista, ya tenés un informe. Que generalmente cuando la gente es profesional, muy profesional, como me pasó con Pablo. Pablo me pasa un informe. No de los jugadores, de ellos, sino de lo que ellos analizan que tuvieran que haber hecho de otra manera, ¿no? De lo que ellos creen que, o sea, es todo el complemento de cosas, ¿no? Entonces uno ahí tiene las manos llenas, no sé si me entendés lo que digo. Y te favorece. Y si no me favorece, ya saben quién. Quién dice la cosa. Pero a mí me parece que en cualquier etapa del torneo, lo que tenés que tener es compromiso, concentración, ¿no? Y un montón de cosas. Pero esta parte es distinta para mí. O sea, de San Lorenzo. Yo cuando fui a Quinza, que la pasé muy bien, y que el equipo no jugó bien, pero me trató re bien Montenegro y todo, yo había decidido descansar, porque venía de 4 años con un club y con la selección, más los Juegos Olímpicos, y la verdad, como tuvimos un buen torneo, yo quise descansar. Fue la primera vez en mi carrera que no se me caía una idea de lo saturado que está. Y yo acá no estaba descansando, yo acá me iba a vivir a otro lado, ¿me explico? Entonces, también tiene que ver con la parte de uno ecológica, ¿no? ¿Cómo está uno y cómo está el otro? ¿Cómo está el otro? Entonces, yo no analizo mucho qué es lo que más me conviene. Porque esto es como el diario. ¿Viste cuando ven los parates de la liga? Y el parate los perjudicó. Y porque lo vimos mal. Y a nosotros nos vino bien el parate, porque ganaste 4. No sé si me entendés. Se puede analizar así las cosas. Tengo mucha ilusión y Dios quiera que este cambio que yo tomo primero para mí, ¿no? Sea lo que más me favorezca. Y entonces eso será una de los granos de arena para el club, ¿no? Que le voy a dar lo mejor de mí, estoy seguro. ¿Te respondí? Hiciste 3, si no te respondí después te lo cambié. ¿Cómo te va? Claudio Morrone para San Lorenzo primero. ¿Cómo estás? Bienvenido. Recién decías que te costó muy poco aceptar la propuesta de San Lorenzo y se me pone muy contento. Sobre todo porque San Lorenzo, el proyecto fue unir lo mejor del campeón y del subcampeón, traer al técnico del subcampeón yéndose el mejor técnico, por lo menos, de ese campeonato. Pero sin embargo, indudablemente por la salida del técnico algo no funcionó. ¿Cómo es que viste la solución tan rápida como para tomar esa decisión en 5 minutos, como lo hiciste? A mí me parece que puede ser que esta parte no esté limpia, pero a mí me parece que San Lorenzo es una mesa de cuatro patas. Una pata es la gente que lo sigue, ¿no? Porque recibe cosas y apoya al equipo. La otra pata es un tremendo jugador que tiene experiencia. La otra pata es staff que han tenido, ¿no? De los mejores entrenadores. Y la otra pata es que dirigencialmente, ¿no? Es gente que tiene que responder, porque el líder de este equipo es una de las personas, o la persona más exitosa en la historia de Argentina, en lo que tiene que ver con la digamos empresa de entretenimiento, porque el básquet es una empresa de entretenimiento. Entonces, cuando vos ves una mesa así, vos llegás a hacer tu rol. Hay en otro club que tenés que hacer de todo, ¿no? O sea, cuando ataca a tu equipo, capaz que tenés que ir a gritar porque no hay gente, ¿no? Cuando no hay plata, capaz de tener que ser muchacho todo, ¿no? Entonces, cuando llegás acá y ves esto, ¿no? Ya sabés que te tenés que sentar bien en la mesa, si no sos un desubicado. Entonces, por eso yo lo sabía esto de San Lorenzo, ¿no? No me tuvieron que explicar a mí lo que es este club, porque me dedico al básquet y uno sabe. Y sí, me atrajo. ¿Te lo contesté? Ah, pues me hiciste una, ¿eh? Sobre todo, no, dos preguntas más, por favor. Víctor. Buenas noches, Néstor. Víctor Pedeico para ILM, yo soy la catedral del baje y la transmisión. Creo que tu prólogo fue lo mejor que escuché de varios técnicos, no solamente de baje, sino de todos los que tuve la suerte de entrevistar. Muchísimas gracias. Muchas de las preguntas creo que estaríamos. Te lo hicimos porque nos gusta hacerlo, pero ¿sabés lo que no quiero ver más en San Lorenzo, especialmente en el básquet? Que si vos cambiás a un jugador, venga y patea una botellita. O si vos cambiás a un jugador y te ponga cara de culo. Ese tipo de cosas. Yo soy un muchacho grande, ya bastante grande, y he visto muchas cosas. Y yo creo que con tu temperamento y con tu trabajo, no verlo eso. Con alguien habrás hablado, porque a mí es lo que más rechazo me causó en mis 30 años. Y es lo que más me desequilibra, ¿no? Yo le digo a los jugadores, si vos me haces algo público, yo te lo devuelvo público. Y te hago pasar un papelón que no te olvidas más en la vida. Porque vos no estás respetando la casa, ¿no? No, la casa. Y a mí cuando me educaron mis padres, no me dejaban ni al bar. ¿No? Entonces yo sufría, ¿no? Y pues, yo tendré que hablar con él y con él, y si es una costumbre del equipo, y yo por ahí sucede y no pasa, tendré que hablar con ellos a ver qué es lo que puede ser para que no pase. Yo tampoco lo quiero ver, ¿no? Y si me toca verlo, pido que sea rapidísimo para tomar acción, porque es algo que me han comentado, ¿no? Me tocó estar reposicionado una vez de hacer esto, pero el equipo va a estar bien. El equipo va a estar bien. Néstor, San Lorenzo tiene una particularidad, una singularidad. En un lapso de 3 meses jugó contra el Bayern Múnich, un tiempo atrás contra el AEK, contra Cleveland, y tres días después va contra Boca. A vos ahora arrancás en un escenario, te toca Flor y Boquia el martes, y el jueves Ferro, después Franca allá, y en un mes Teodosic. Y en el medio Comodoro, un partido eliminatorio. ¿Para qué alistás al equipo? Más allá, obviamente, para una evolución global, pero es una montaña rusa, es una montaña escarpada que te toca Boca, Virtus Bolonia, después irás a la NBA. ¿Cómo se arma un equipo? Porque no es lo mismo jugar contra el AEK que contra Hispano. ¿Qué equipo armás? ¿Pensás en refuerzos? ¿Qué? Es muy prematuro todo, pero ¿qué se arma en la cabeza con un viaje así? Del Bayern Múnich a Sunchales. Bueno, no cambia la ecuación. Es claro, ¿no? Es un viaje, una montaña rusa. Yo cuando a los 24 años arranqué mi carrera como entrenador, mi sueño fue ser entrenador internacional. Es decir, conocer, jugar, competir contra quien sea, ¿no? Y gracias a Dios, tuve la suerte, porque es una carrera muy difícil, lo he logrado. Los jugadores, cuando empiezan, también tienen un sueño ser internacional. Por eso cuando juegan solo nombran a Teodosic y al otro. Entonces, vos vas incorporando ya un estilo de vida desde chiquito, ¿no? Y claro que, ojo que la profesión nuestra está considerada en un estudio que hicieron en Estados Unidos ahora, que sea el deporte, ¿no? Para entrenadores y para jugadores, como una de las primeras cuatro profesiones que más secuelas deja de salud y de todo en la gente. Bueno, si viajas a Alemania, viajas a España, con etcétera, regalo y eso, un precio hay que pagar, ¿no? Y nosotros, a mí es lo que más me gusta. Yo, la verdad, a mí es lo que más me gusta. Porque uno conoce, porque uno se reinventa, ¿no? Porque uno ve otras cosas. Por eso, por ejemplo, en Europa se juega también el básquet. Porque hay lecturas diferentes, ¿no? Y está bien que Europa es más chiquita. Y estamos acostumbrados, o sea, ya es como algo natural, ¿no? Como para ustedes hacer una entrevista al otro, o sea, eso, ¿cómo lo armás? Pierna y psicología. Tienes que cuidar la salud porque los viajes cansan mucho. Y ir buscando que la cabeza de ellos, ¿no? Vaya produciendo ideas, porque es desgastante, ¿no? Entonces, ¿cómo armas algo así? Como dije al principio, con jugadores que juegan bien, ¿no? Orgullosos. ¿Qué pasa? Las clubes decían, vos le preguntabas cómo juega tal y te decía, ¿comparado con quién? Vos le preguntabas cómo juega, pero ¿comparado con quién? Y en este caso, ¿cómo comparar? El nivel liga, San Lorenzo después sube escalones, es un viaje raro el de San Lorenzo, es un par de elecciones especiales. Bueno, hoy está tan cosmopolita esto que yo en los dos últimos equipos que tuve dos jugadores de dos nacionalidades. Entonces, vos le preguntabas, ¿cómo juega tal? No lo conozco. ¿Por qué? Porque se suben, se ponen sus cosas, ¿no? Y porque atrás todos los equipos tienen un andamiaje de información que hay veces que hay que manejarlo también, que uno piensa, le di mucha información, se confundió. Entonces, antes capaz que la información, no sé, lo podría decir vos, no se conseguía tan fácil, ¿no? Vos que vivías en Punta Alta, no, no tenían radio. En Bahía lo conseguimos. Ahora está toda la información. Está toda la información. Y con eso hay mucha data para trabajar con esa información. Mucha data. Mucha data, hay que manejarla. Y hay tanta data que, por ejemplo, a mí me pasó en un partido que a mí me gusta dar scouting escrito también. Aparte del visual. Que ni lo mira, ¿eh? Pero yo se lo veo. Y después por ahí, depende que veo que alguno no mira, le pregunto, ¿qué viste de este? Y cuando vos pones la foto del jugador, la tenés que hacer en colores. Porque ellos lo que miran es la cara, ¿no? Después lo van a ver jugar. Pero ven, la cara y los puntos, ¿no? Y si te toca jugar con México, que son bastante parecidos, uno mete triple y el otro no. Y te dicen, yo pensé que era tal. Bueno, esto me lo enseñaron los jugadores. O sea, uno aprende con ellos. Fue ahí donde dije, en color. Y uno va aprendiendo de los tipos, ¿me explico o no? Sí. A tratar de ser mucho más práctico.